los extranjeros alaban al gran presidente Kim Il-sung. En mensajes y cartas de felicitación enviados con motivo del Día del Sol, el presidente de la Asociación de Amistad Inglaterra-Corea y el de similar organización Dinamarca-República Popular Democrática de Corea, el secretario general de la Liga Popular Arcoíris de Guinea, el jefe del Grupo Ruso de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea y el de la Sociedad de Estudio del Chuche de Pakistán señalaron que el compañero Kim Il-sung es el gran líder quien dedicó toda su vida a la construcción de un mundo justo e imparcial basado en la idea de independencia y el socialismo, y adoraron las imborrables hazañas de él quien consagró todo lo suyo en bien de la prosperidad de la Corea socialista, la felicidad del pueblo y la purificación de la independencia del mundo.